Los Atartingar tienen en Siritinga el privilegio de la eterna adolescencia. Su aparato reproductor llega a la madurez sexual indiferenciado y el paso de las estaciones provoca secreciones hormonales que desencadenan su hemimetabolismo. Somos las ninfas, somos distintas y diferentes. No tenemos dientes. Metamorfosis parcial en sentido macho-hembra y viceversa. Sí. Esta sempiterna situación dota a estos Tingar de una sensibilidad especial y una aparente e inmarcesible juventud envidiada en todo Siritinga. Somos las ninfas, somos distintas y diferentes. No tenemos dientes. La la la la la la la.